es el tiempo preciso para disfrutar de Hojas de Canelo. Vamos a compartir con Gabriel Sangüesa Suárez un libro que a todos nos hará saborear el placer de la buena lectura. Todos estamos invitados. ¡Bienvenidos! Buenas tardes, queridos auditores. Ayer leía en un periódico, en un matutino, como se suele decir, que Roberto Ampuero, el escritor, el embajador también de nuestro país en México, acaba de publicar un libro sobre Salvador Allende. Se llama El último tango de Salvador Allende. ¿Por qué cuento esto? Porque hoy día quisiera leer algo sobre Allende, sobre el Chicho Allende, escrito por el periodista Carlos Jorquera. La verdad es que no soy muy fanático de la literatura de Ampuero. Tampoco soy tan drástico como para decir que hace literatura chatarra, como lo acusó el poeta Leonardo Sangüesa. Pero tiene algunas novelas policiales que están muy bien estructuradas, muy bien hilvanadas. Escribir sobre Allende de manera novelada se inscribe un poco en la tradición de Skármeta, que escribió sobre Neruda, el cartero de Neruda. Es decir, mezclar lo que son hechos reales con ficción. Allende era muy valiente, pero tenía un problema. Le tenía un pánico a los temblores. No digo a los terremotos, sino a los simples temblores. No como el que tuvimos ayer también, que la verdad es que fue bastante grande. Y lo que voy a leer de Carlos Jorquera, que hace un retrato, la verdad, muy lindo, muy entrañable, de su amigo, de Allende, es el libro que se llama El Chicho Allende. Carlos Jorquera es periodista, fue el agregado de prensa de Allende durante todo el periodo de la Unidad Popular y su amigo de toda la vida. Jorquera escribe: y en cuanto al coraje que demostró Allende en tierra, no hay para qué agregar nada a lo que ya registra la historia. No obstante, sí había algo que lo hacía vibrar de verdad, pero de susto, de miedo, los temblores. Chicho Allende tenía amigos íntimos que sostenían la teoría de que la única razón por la cual él permutaría a Chile sería por otro país donde no temblara tanto. Es que en verdad pareciera que la madre naturaleza no se siente muy complacida con el comportamiento de los hijos que deben sobrellevar en su seno más austral. Ya aparecerá alguna vez el sociólogo empeñado en demostrar que los chilenos solo logran madurar, los que lo consiguen, es claro, a punta de sismos. De modo de quien haya alcanzado la madurez, debería calcular su edad no tanto por los cumpleaños superados, sino por los terremotos y otros caprichos naturales que ha tenido que resistir. Pero curiosamente, a Allende no siempre le fue mal con los terremotos. Por lo pronto, le fue muy bien con uno de los más terribles, el del año 1939, a poco de instalarse el gobierno del Frente Popular, del cual fue ministro de Salubridad. El primer sacudón interrumpió una solemne tenida masónica que se estaba celebrando en el Club de la República. Aseguran los testigos que el primero que ganó la calle fue el hermano Salvador Allende. Pensaba seguir corriendo por Alameda abajo cuando de sopetón se encontró frente a un par de ojazos verdes que lo engarfiaron por el resto de sus días. Era Tencha, escoltada por Manuel Mandujano. Si la escena se hubiera invertido en algunos minutos solamente, es seguro que Chicho habría asegurado, muy suelto de cuerpo, que fue la pasión que sintió por Tencha la que hizo estremecerse a la tierra. Diecinueve años más tarde, no tuvo un comportamiento tan airoso ante otro temblor, que inexplicablemente no alcanzó a graduarse de terremoto. Fue momentos después del cierre de las mesas receptoras de sufragios en la elección de 1958, que perdiera por tan pocos votos. El comando de la campaña estaba en una vieja casona de la calle Compañía, y en esos instantes Chicho se encontraba en una pieza del segundo piso, recibiendo los cómputos que le hacía llegar el técnico electoral Pepe Valdés y que eran empecinadamente optimistas. Con la primera sacudida, el candidato saltó automáticamente. Trató de arrancar, sin mayores miramientos. Felizmente para él, a su lado estaba el periodista Carlos Jorquera, el que escribe, que le tiene miedo a muchas cosas, pero no tanto a los temblores, quien sujetándole una mano le recomendó en voz baja: «Siéntate, Chicho, estamos luchando contra los hombres y contra los elementos». El candidato, sin soltarse de la mano del periodista, repitió la frase en voz alta y así sonó como orden perentoria, que tuvo la virtud de tranquilizar a quienes la escucharon. Después no faltaron la crítica al periodista por haber recurrido a una sentencia tan manida de la invencible Armada, desperdiciando una magnífica ocasión para apelar a Simón Bolívar, quien convocara a sus huestes libertadoras a luchar contra la naturaleza y a dominarla cuando ésta irrumpe violentamente para hacerle oposición a las fuerzas que encarnan el progreso. Trece años más tarde, o sea en el año 1971, en pleno gobierno de la Unidad Popular, debió encarar ese terremoto que la naturaleza parece tener en reserva para poner a prueba a ciertos gobiernos chilenos. Cuando la tierra aún no recuperaba plenamente su equilibrio, saltó la voz del presidente por todas las emisoras del país, llamando a la calma y anunciando las medidas urgentes que ya estaba disponiendo para ir en auxilio de los más directamente damnificados, los de Valparaíso. De algún increíble y recóndito rincón de su espíritu, debe haber sacado Allende energías especiales esa noche para que su deber de responsable de un pueblo se impusiera por sobre su temor a la furia de la tierra. Su primera preocupación, los más necesitados, que siempre son los que salen de estas catástrofes necesitando más. Cuando la voz de Allende comenzó a difundirse por la cadena nacional de radios, ¿quiénes conocían aquellos entretelones de su personalidad respecto de los temblores? ¿Pudieron imaginarse cuánto esfuerzo tenía que estar haciendo para instalarse frente a los micrófonos apenas volvió la energía eléctrica a la capital? Esa noche de 1971, fue uno de los primeros en regresar a La Moneda para dirigir personalmente la aplicación de las medidas de emergencia. La Moneda tuvo que encender todas sus luces y quienes integraban el entorno presidencial trabajaron el resto de la noche hasta la mañana del otro día. Aquella noche fue un sismo el que hizo regresar al presidente a La Moneda. Días después, otro temblor le impulsó a abandonarla de una manera tan poco gallarda que quienes se enteraron de sus detalles optaron por mantenerlos en la más estricta de las reservas. A puerta cerrada cenaba el presidente con algunos dirigentes del Partido Comunista. Entre plato y plato estalló un tremendo temblor, acompañado de un apagón total. Del presidente vino a saberse minutos más tarde, cuando regresaba de la esquina de la intendencia en Morandé con Moneda. ¿Cómo habrá sido la celeridad presidencial que el jefe del GAP, del grupo de amigos personales, que se encontraba en uno de los pasillos del segundo piso, irrumpió en el comedor que aún estaba a oscuras y desesperado le preguntaba por el jefe del Estado a uno de esos bustos de expresidente que solemnizaban salones y galerías del segundo piso? Como el busto no tenía pelos en la cabeza, Mac Marambio, en su exasperación, lo había confundido con Volodia Teiltaibón. Una vez superado el susto, venían los comentarios, las explicaciones y sobre todo las bromas. Y Chicho Allende se reía de sí mismo, tal vez para conjurar futuras reacciones. Afirmaba que en algún lugar del cielo había una estrella, misteriosa, encargada de iluminarle su tránsito por este mundo. A esa estrella atribuyó el comportamiento que observó cuando un embajador recién acreditado en Chile realizó diligentes gestiones para que el presidente hiciera excepción a una norma que él mismo se había impuesto y le aceptara una invitación a cenar en su embajada. Chicho puso como condición que el resto de los invitados fueran muy pocos y todos íntimos de él, de manera de poder conversar tranquilamente sobre temas del presente y del futuro. Algunos de los elegidos fueron Hernán Santa Cruz y Felipe Herrera. La embajadora resultó ser una mujer extraordinariamente atractiva, lo cual agregó un aliciente considerable a la atención presidencial. Al día siguiente, el propio Allende relataba entre risas la escena que había protagonizado en la embajada de Marras luego de cenar y cuando se disponían a paladear un bajativo en el salón. El presidente, con gesto galante, quiso saber cómo había recibido Chile a una extranjera tan interesante como la embajadora. Ella, con una copa de coñac en la mano, le explicó: «Muy bien, presidente. Su país es realmente encantador. Yo me siento tan bien aquí que ni extraño mi tierra. Claro que hay una sola cosa que me preocupa. Me han dicho que tiembla mucho y yo nunca he sentido un temblor en mi vida. Así es que no sé muy bien cómo reaccionaré cuando me toque el primero». ¿Usted no le tiene miedo a los temblores, presidente? Chicho ensayó una explicación y trató de endilgar la conversación hacia senderos menos inquietantes. Pero no necesitó emplearse a fondo, porque precisamente en ese mismo minuto vino un respetable sacudón. Anfitriones e invitados compitieron en quién llegaba primero al medio del gran jardín que rodeaba la mansión. Pudieron hacerlo de manera relativamente distinguida, gracias a que el amplio ventanal estaba abierto y todos lograron pasar sin atropellarse demasiado. Fue Chicho quien inició el retorno al salón, mirando su reloj y exclamando con indignado acento: «¡Es el colmo! Son las 2:30 de la noche y estos inútiles se han atrasado media hora. Así no se puede gobernar». Obviamente todos, en especial la embajadora, quisieron saber a qué atraso se trataba. Dirigiéndose a la dueña de casa, Chicho explicó: de los compañeros que están encargados de los temblores, pues señora. Aquí somos tan marxistas que tenemos controlado hasta los temblores. Y como nuestro servicio de inteligencia sabía que usted quería sentir uno, yo ordené que le prepararan un temblor especial para usted, con dedicatoria, señora. Pero a las 12 de la noche, no a las 12 y media. Es seguro que mañana me van a salir con las explicaciones de siempre, que los de este partido no llegaron a acuerdo con los de este otro, que no estaban las condiciones dadas, que el programa de gobierno no es muy claro en este punto. En fin, el hecho es que se atrasaron media hora y casi me hacen quedar mal con usted, embajadora. Él mismo contaba la anécdota a sus colaboradores, atribuyéndole la gracia mayor a esa estrella incógnita que tanto lo protegía y que solo él podía ver. Resultaba comprensible entonces que este rasgo de su personalidad, el miedo a los temblores, fuera perdiendo paulatinamente cualquier calidad de secreto de Estado. Entre otras razones, porque él mismo no lo ocultaba, además de que la permanente inquietud de la tierra chilena hacía muy difícil mantener en penumbras tal característica presidencial. Y ahora, a la luz de lo visto y conocido en los años del gobierno militar, ya no le extrañaría demasiado enterarse de que más de alguno de los estrategas que planificaron con tanta minuciosidad el golpe del 11 de septiembre hayan justepreciado esta particularidad del presidente Allende, elevando la categoría de flanco hiperneurálgico al cual, por tanto, convenía atacar con todo el poder bélico disponible. Esa podría ser una conclusión que hiciera más entendible la cantidad de roques que lanzaron sobre la moneda y que de verdad le hicieron temblar más que todos los terremotos juntos que soportó desde que la construyera Toesca. Pero esta vez fue el Chicho Allende el que no tembló. Hemos leído de Carlos Jorquera, periodista, la biografía El Chicho Allende. Carlos Jorquera aún está vivo, es un reportero que escribió en algunos de los periódicos y revistas más recordados de Chile, Las Noticias de Última Hora, Ercilla, Punto Final. En televisión hizo famoso su programa de entrevista a 8 columnas, pero su principal ocupación en la mayor parte de su vida adulta consistió en asesorar al senador y luego presidente Salvador Allende, a quien acompañó hasta el final en el Palacio de la Moneda. Después del golpe, Carlos Jorquera estuvo 2 años preso en la isla Dawson y en distintos lugares de reclusión. En 1975 salió al exilio y permaneció en Venezuela, trabajando como editor del Diario de Caracas. Retornó a Chile apenas le fue levantada la prohibición de ingreso en el año 1988. Muchas gracias y hasta el próximo lunes. Cerramos este libro, pero Gabriel Sangüesa Suárez ya se prepara para un próximo programa en el que compartiremos